ti. Koni se no na jamana kero fu, fu. Koni se no na jamana kero, fu. Yenka na bon, yenka duji. Jamana kero fu, fu. Koi se no na jamana kero, fu. Chefara, ujombe danga. Johnny e bagala yonko malolo ensemble. Ambe nanda donkan. Hola amigos, la música de Salif Keita abriendo hoy esta edición especial de Paradiso Folk. Los saludos como cada semana de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora, hoy con ritmos africanos, la música desde Mali de la voz dorada del África, Salif Keita. We'll be right back. ke baba o basewa tengoro tegero befo Pues esta edición especial de Paradiso Folk la vamos a dedicar a este gran cantante y compositor, todo un revolucionario. Siendo descendiente de la familia que fundó el Imperio de Mali, le estaba prohibido dedicarse a la música. Además, es albino, situación esta que no se lo puso nada fácil en la sociedad de Mali en aquellos años 60. Pues a pesar de todo ello, Salif Keita decidió dedicarse en firme a la música y a los 18 años viajó a la capital de Mali, Bamako, donde comenzó su carrera como músico de calle y en diversos bares de la ciudad. La voz dorada del África, como también es conocido, es considerado uno de los impulsores del afropop. Y sin más, nos quedamos con la música en directo de Salif Keita. Thank you. baby, be there for me. Baby, be there for me. He gonna make it. Be my color.

ya por la cara la casi maya. A la niña no mo, mo que la mole fe tu mamena. Y hoy ahora mírame le que nena tu tu verana. La música en directo de Salif Keita. Esto que estamos escuchando hoy, hasta el final de esta edición de Paradiso Folk, fue grabado el 13 de mayo de 2006 en la ciudad inglesa de Leeds, dentro de las actuaciones de un festival dedicado a nuevas músicas. Salif Keita y su música hoy en Paradiso Folk. Surubu wara kele yorodo, suruku be na mangara ni kelemi suruku bi no kan ko kankari suruku ma bale ma posoruso suruku ma bale ma keruso hakini maniga wala de nununa suruku ma furu mososo pio trompe la nebamba cha cha tunele teri chamanara kapane pio trompe la nebamba cha cha tunele cha cha cha tunele amalo isham tenje matu ile ko ki bene ke mawe ne wisi ne soro po bidi kono kini che gereye sesa ile ko ki bene ke mawe ne wisi ne soro siri mandala kini che gereye sisi mama koronti hiye ni samba Quando era la massa di vie, ni sopra è. Quando era la morutie, ni sopra è. All'imbara finitie, ni sopra è. Così a me ne è uo che la è massa la via è lepe, via è per la vita. Salif Keita y su directo, caracterizado por su magnífica improvisación. Hemos escuchado parte de una actuación en directo que tuvo lugar en el Reino Unido en mayo del año 2006 en la ciudad de Leeds. Bien, pues hemos llegado casi al final de esta edición especial de Paradiso Folk, dedicada hoy a ese gran maestro de la música contemporánea africana que es Salif Keita. Aún nos queda tiempo para despedirnos con un tema más. Como siempre, ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.